Esto es Plistocast, no es Istocast, pero casi. Soy Gojix, arroba Gojix /Salduero, y voy a hablar pues de la visita que hice a los campos de batalla. Unos que bueno, son, uno es seguro, bueno, lo conocéis seguro, y otro es bastante desconocido. Y por supuesto no son de los lugares más visitados de Estados Unidos, entre otras cosas, porque estaba bastante apartado de lo que es el, pues digamos, el recorrido habitual o los lugares más accesibles de Estados Unidos. Y estoy hablando de los campos de batalla de Rosebud y de Little Bighorn. Bueno, pues yo tuve el placer bueno, el gusto de poder visitar estos campos de batalla. Bueno, lo visité desde Sheridan. Y la verdad es que el recorrido es bastante, bastante, bastante bueno. Aparte de que visité otras muchas cosas de las que ya hablaré, pero bueno, este nos resultó bastante interesante. Nosotros teníamos que ir desde Sheridan, Wyoming, a Billings, Montana. Teníamos que hacer ese recorrido por la fuerza. Y una amiga de mi mujer, bueno, pues sorpresivamente, pues nos llevó, en vez de llevarnos por lo que sería la autovía, ¿no? Pues nos llevó por otra carretera y paró de camino en este campo de batalla, del cual yo ya había oído hablar, pero digamos que quizás no era consciente de todo. Para mí fue una sorpresa. Digo, ostras, el campo de batalla, este es el de la batalla aquella. Bueno, pues sí, era el de la batalla de Rosebud. Bueno, pues lo que hizo la amiga de mi mujer, que se llama Donna, a la cual le agradezco y la saludo desde aquí, no creo que lo escuche, pero bueno, ahí está lanzado, pues nos llevó por la carretera que sale desde Sheridan. Sheridan está al norte de Wyoming, tiene aeropuerto, para que le interese, no es muy grande, pero bueno, limitadito. Pues Sheridan es una ciudad de, creo que eran 17.000 habitantes, que está al norte de Wyoming, muy muy cerca de Montana. Y bueno, pues cogiendo la carretera 338 te lleva, si la sigues ya entras en Montana y ya entras en la, vamos, lo que en Montana ya es la 314, pero es la misma carretera. Si la sigues ya no tienes pérdida. Y aproximadamente a 45 millas después de Sheridan, bueno, pues hay un desvío que te lleva ahí por una carretera de tierra. Y más o menos yo calculo que no más de un kilómetro, no más de un kilómetro a lo sumo. Hay una bifurcación, digamos, después de que entras en la carretera de tierra, en la segunda bifurcación que te encuentras, en realidad es el cruce, un cruce de cuatro lados, ahí justo en esa intersección. Ahí hay una, digamos, no, yo no lo llamaría centro de interpretación, tiene una mesa de merenderos y aparte tiene unos tableros por los que puedes seguir, bueno, unos paneles por los que puedes seguir toda la información que supuso la batalla de Rosebud, etc. Está bastante bien. La batalla de Rosebud, para el que no lo conozca, pues fue una batalla previa a Little Bighorn. No fue llevada a cabo por Caballos Dorados, por el general Custer, pero fue una batalla que realmente, si Custer hubiera tenido noticia de ello, en esos momentos no había radio ni nada parecido, pues quizás se hubiera pensado muy mucho el meterse él solo en lo que fue después la batalla de Little Bighorn. Bueno, este tema ya lo explicamos bien en profundidad. En el Histocast 33, pues homónimo, ¿no? Little Bighorn. Ahí hablamos bien en profundidad de lo que fue la campaña y lo que fue la batalla de Little Bighorn. Bueno, la campaña que se realizó consistía, bueno, hubo una serie de problemas con los indios porque ellos tenían un acuerdo con los rostros pálidos y, bueno, tenían un acuerdo y era continuamente incumplido porque se supone que habían encontrado oro en las montañas de Black Hills, que era territorio, eso era territorio indio. El caso es que, bueno, había una depresión por entonces en Estados Unidos y, bueno, algunos dicen que la administración de Ulysses S. Grant pues promovió que de alguna manera se entra en guerra. El caso es que los indios declararon la guerra, declararon la guerra a Estados Unidos y a todo cualquier intruso. Y bueno, pues lo que se declaró por parte de los Estados Unidos fue que el ejército tenía que juntar a todos esos indios, juntarlos todos, agruparlos, y para tenerlos controlados. ¿Qué hizo el ejército? Pues salieron tres columnas, una que salió desde Fort Peterman, que es la que nos va a atañer a nosotros, que es la columna de Crook. Otra que salió de Fort Ellis, que es la de Gibbons. Y otra que es la de Custer, que salió de Fort Lincoln, desde Dakota del Norte. Una salía desde la de Crook, salía desde el sur, desde el propio Wyoming. La de Fort Ellis salía desde el oeste, desde el estado de Montana. Y la de Custer salía desde Dakota del Norte, desde el este. Bueno, el caso es que se tenían que juntar las tres columnas porque sabían que había una gran masa de indios pues sobre el río Bighorn, más o menos. Bueno, el caso es que salieron las tres columnas y, bueno, el caso es que se tenían que encontrar. Bueno, la que nos atañe a nosotros, la de Crook. Por cierto, la columna, el camino que siguió, en algunos lugares está marcado como si fueran, pues, no digo como un monumento, pero sí que hay lugares donde te marca. Por aquí fue la columna de Crook, etcétera, que venía desde el sur. Bueno, pues allí yo me lo he encontrado, en Wyoming. Casualmente, pero bueno. Bueno, el caso es que esta columna de Crook se encontró con resistencia. Se encontró con Caballo Loco y unos 1500 jinetes. Y bueno, ellos llevaban 1000 hombres. Y encontraron por primera vez algo que no era normal, encontraron una resistencia muy muy fuerte, al punto que estuvieron a punto de ser aniquilados. Si no hubiera sido por sus aliados, los aliados del ejército estadounidense, indios, que fueron los que delataron la presencia de fuerzas indias muy cerca, y de esa manera no pudo haber un ataque sorpresa, pero aún así subieron. Se habla que 56 muertos más otros tantos heridos, etcétera. Pero bueno, el caso es que para ser normalmente los indios al primer encontronazo salían corriendo, y en aquella vez lucharon con mucha intensidad, se defendieron, no huían, asumiendo bajas, y vamos, al punto que Crook tuvo que darse de la vuelta. A ese punto llegó el tema. Y eso supuso que, bueno, si eso lo hubiera sabido, se habían encontrado tal resistencia, pues quizá Custer, quizás, digo yo, pues se hubiera planteado las cosas. Estaban a pocos kilómetros, o sea, no a tantos kilómetros Custer y Crook, pero bueno, las cosas son así, y pocos días después pues se celebró la batalla de Little Bighorn. Bueno, creo que el caso es que aquí Crook pues perdió. Bueno, el lugar de la visita es bastante interesante, más que nada por un ejemplo de cómo una batalla menor, o sea, no es una de las batallas más representativas de Estados Unidos, pero sí que fue una batalla en la cual Estados Unidos, pues dentro de la historia de Estados Unidos, bueno, pues la primera batalla donde los indios realmente plantan cara de manera muy fiera. Y eso fue ya un aviso y bueno, pues fue un campo, allí cuidan todo y bueno, pues tienen ahí todos los paneles preparados, o sea, cómo se desarrolló la batalla, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es un ejemplo de cómo se tienen que cuidar las cosas. Y todo eso se mantiene con las donaciones de la gente, porque en principio eso es gratuito, no hay nadie cuidándolo. Y está bastante, a mi modo de ver, está muy bien cuidado. Y más teniendo en cuenta que en esa zona lo que es el clima no es muy favorable, y con lo cual las inclemencias, pues se supone que tienen que hacer más mella en todo el material que hay ahí puesto. Decir que había puedes dejar tus donativos en un sobrecito, dejas el dinero y apuntas cuánto ha sido. Y allí había un lápiz, o sea, que nadie se llevó ni el lápiz, con lo cual habla de cómo funciona el tema allí en Estados Unidos. Bueno, pues esto para mí fue un gran ejemplo de cómo se tiene que tratar. Nosotros tenemos un montón de campos de batalla en nuestro país, y ver con el mismo, con lo que cuidan Estados Unidos esos lugares, pues bueno, pues da envidia. Bueno, pues seguimos. Claro, yo visité, bueno, nos llevó a visitar este campo de batalla nuestra amiga Donna, pues nada, yo encantado, y nos llevó, yo ya le había dicho que quería ver el, yo creo que me llevó ahí porque sabía que como había pedido de ver el campo de batalla, el Little Bighorn, ya que nos pillaba de camino, de verdad que no lo hice aposta, que es que no había otra porque si no me salía un ojo de la cara a los vuelos. Así que, bueno, pues sigues la misma dirección que llevamos hacia el norte, de sur a norte, por la 314 y terminas cruzándote con la 212. La 212 la cogemos hacia el oeste y entramos ya en... Todo esto ya en Montana, ¿eh? El campo de batalla de Rosebud está en Montana. Y seguimos hacia el oeste y entramos ya en lo que sería la agencia de los Crow. O sea, ya eso es territorio indio. Es decir, no sé si es una reserva, pero me da la impresión de que sí. Por lo menos allí tenía pinta de que toda la administración era de ellos. Y bueno, antes de llegar al cruce con la 90, pues digamos, restaurante, un lugar donde te puedes parar que se llama Custer Battlefield Trading Post. Bueno, ahí pues eso, pues puedes comer, etcétera. Y enfrente pues está la entrada de lo que va a ser el campo de batalla del Little Bighorn, que por supuesto está llevado por la administración de los parques nacionales, que es modélica, a mi modo de ver. La entrada creo que son 20 euros por turismo. O sea, 20 euros, 20 dólares por turismo. Y bueno, pues ahí es, hay nada más entrar hay un cementerio que no tienen por qué ser todos, o sea, ahí hay enterrados pues, de distintas guerras. Y hay un centro de interpretación justo a la entrada. Hay un aparcamiento. No tiene muchas plazas, con lo cual entiendo que la afluencia tampoco debe ser, ya os digo que está un poco apartado de la mano de Dios, no porque se haya hecho mal las cosas ni nada de esto, simplemente que es que no pilla de camino, a nosotros nos pilló de casualidad, o sea, y allí no sé a dónde van, ¿no? Bueno, hay un pequeño museo con pinturas y con uniformes, etcétera, con armas, y hacen voluntarios, hacen charlas y explican cómo es la batalla, pero con un detalle alucinante y con armas de la época. O sea, te sacan un Tomahawk y ese tipo de cosas que está fenomenal. O sea, ves que son algunos son jubilados, etcétera, y que están contando, pero con un entusiasmo que es digno de ver. ¿Qué tiene de característico el campo de batalla de Little Bighorn? Yo os digo que está considerado como... No es un parque nacional, pero está regido por los parques nacionales. Entonces, bueno, pues... digamos que tiene una cierta protección, ¿no? Tiene una figura de protección. Bueno, ¿qué tiene de característico? Bueno, primero, se accede desde el norte. Está al revés, o sea, el acceso es al revés de cómo se... cómo transcurrió la batalla. Es decir, la batalla transcurrió de sur a norte y el acceso de aquí es de norte hacia el sur, ¿vale? Y está recorrido este campo de batalla por una carretera que recorre a lo largo todo el campo de batalla. A lo largo. ¿Y por qué digo a lo largo? Porque el transcurso del campo de la batalla, a grosso modo, va siguiendo las zonas más elevadas del campo de batalla, que está dominado por unas colinas. Y al pie de esta colina, bueno, pues unas colinas que van de sur a norte o de norte a sur, como queráis. Y paralelo, pues con sus meandros y sus cosas, pues está el río Little Bighorn. Entonces va de norte a sur, va recorriendo pues eso, pues la parte más elevada de las colinas, etcétera, la carretera, y entonces podéis recorrer lo que es todo el campo de batalla, y a medida que vais recorriendo vais encontrando pues los distintos momentos de la batalla, y por supuesto vais encontrando pues aquí ha caído uno, aquí ha caído otro, etcétera, y vais viendo pues cómo caían como chinches poquito a poco. Porque vais viendo las lápidas de cada uno de esos caídos y dónde los encontraron. Ya os digo, es de sur, de norte a sur el recorrido. Lo ideal es hacerlo de sur a norte. Pero sí es cierto que en la parte sur también marcan las zonas donde se atrincheraron, donde se atrincheró tanto Reno como Benzin. Ahí se atrincheraron para poder defenderse y estuvieron, creo que fueron 3 días los tíos, los supervivientes, aguantando ahí atrincherados y pudieron repeler todo lo que les tiraron encima. El recorrido yo creo que deben ser como 6 kilómetros, una cosa así. Bueno, quizás exagero, pero bueno, a mí me pareció bastante menos. Pero dicen, no podían ayudarle. Bueno, hubo una columna que lo intentó ayudar y en cuanto al medio kilómetro vio que los iban a machacar y se dio la vuelta y se volvió a trincherar con los... Se reagrupó con los otros. Donde cayó Caster o donde cayó la mayoría de séptimo caballería, bueno, pues está como a 5 kilómetros en línea recta. Ya os digo que esto no es línea recta porque... hay subes y bajas y hay unas colinas, en fin, si sigue las colinas son más de 5 kilómetros, a mi modo de ver. Lo impresionante, a mí me encantó, se ve, a ver, el campo de batalla no está intacto, es decir, una vez que llega Caster se divide en 3 columnas, y bueno, pues la columna de Reno justo tiene el encuentro. Donde el encuentro con los indios, que sale el tío mal parado pero sobrevive, tiene el encuentro donde pasa justo la autopista y una vía férrea, con lo cual eso ya, bueno, pues ha sido pisoteado. Pero claro, es que es un campo de batalla muy grande y todo lo que está al oeste de esa carretera, bueno, lo siguiente es... el río, y antes del río pues estaban donde tenían el campamento indio, los Cheyennes, etcétera. Luego a la continuación del río pues enseguida ya te vienen pues los taludes de las colinas y las propias colinas. Claro, eso explica, tú cuando llegas allí lo ves y dices, vale, habrá habido erosión y tal desde entonces, pero explica que una vez que bajaron de lo alto de las colinas al río para intentar cruzar, ya no podían subir en esa dirección. Tuvieron que tomar una dirección siguiendo hacia el norte, un lugar que es lo que le llaman el Aston Hill. Bueno, pues un lugar donde resguardarse, estar más protegidos en altura, pero claro, un lugar donde podían acceder. Ya no podían tomar la dirección contraria porque es que es una bajada muy brusca. Y bueno, pues todo esto es un paisaje que hay que ponerse en el lugar, ¿no? Es un paisaje de subes y bajas continuos, es decir, colina arriba, colina abajo, colina arriba, colina abajo, todo con hierba, o sea, hierba, me refiero, herbáceas del pues del estilo, digamos, para que os hagáis la idea, sabana, ¿no? Que te, a lo mejor te llega a las rodillas, una cosa así, o un poco más alto. Vamos, hay fotos para que lo podáis ver perfectamente. Y claro, no hay lugar donde esconderse, ni ahí si no tenías caballo estabas muerto. Todo esto lo explicamos muy bien en el Listocast 33. Yo os animo a que lo escuchéis, ¿eh? Y todo lo que hablamos ahí, bueno, pues es que lo ves ahí y dices, es que están, o sea, estás ahí y no hay nadie que te pueda socorrer. Y es la verdad. Estás en terreno hostil contra un enemigo que te supera en número. Probablemente has perdido tu caballo porque lo utilizaban de parapeto. Y vamos, estás vendido. Y cuando te pones ahí, te pones en el lugar de esos hombres, pues claro, te pones en lo peor, ¿no? No te extraña que la masacre haya sido así. De hecho, sorprende que los supervivientes hayan podido aguantar tres. Bueno, sorprende y no sorprende, porque dicen, no les quedaba otra. Tenían que aguantar 3 días, 4 o 5, los que les hicieran falta. Atrincherados hasta que se cansaran los indios. Y esa, así fue como lo hicieron. Bueno, después si coges la 90, pues llegas a Billings directamente. Así que, bueno, no sé si os ha parecido interesante. Pero si alguno se pasa por ahí, bueno, tiene la idea de visitar, yo qué sé, quiere visitar, por decir, Yellowstone o algo así, y quiere hacerlo desde el este de Yellowstone, bueno, pues Sheridan es una buena parada y tiene cosas interesantes que ver, y entre otras cosas que ver, una gran sorpresa, pues el campo de batalla de Roosevelt, y enseguida... un poco después, pues está el campo de batalla de Little Bighorn. Lo que parece un poco después son muchas millas que hay que hacer en coche, y son a distancias continentales, pero bueno, ya una vez que te haces a la idea allí, pues se hace fácil. Así que, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en una próxima.